Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. El presidente Obama llegó a Corea del Sur para la cumbre de líderes del G20 luego de una breve escala en Indonesia, en lo que fue calificado como una actualización de su discurso de 2009 en el Cairo sobre las relaciones de Estados Unidos con el mundo musulmán. Obama se dirigió a un extenso público en la Universidad de Indonesia en Yakarta. Obama dijo: civiles inocentes en Estados Unidos, Indonesia y en todo el mundo aún son blancos de exterminio violento. Yo dejé en claro que Estados Unidos no está ni estará nunca en guerra contra el Islam. Por el contrario, todos nosotros debemos trabajar en conjunto para derrotar a Al-Qaeda y sus aliados. No pretendemos ser líderes de ninguna religión y en modo alguno de una gran religión mundial como el Islam, pero quienes quieren construir no deben sembrar el terreno para los terroristas que buscan la destrucción, y esta no es una tarea únicamente de Estados Unidos. Durante sus declaraciones, Obama también se refirió a la reciente retirada de decenas de miles de tropas estadounidenses de Irak. El presidente Obama agregó: y mientras tanto, hemos avanzado en uno de nuestros principales compromisos, nuestro esfuerzo por poner fin a la guerra de Irak. Casi 100.000 efectivos han abandonado ese país durante mi mandato. Los iraquíes han asumido plena responsabilidad por su seguridad y seguiremos respaldando a Irak mientras forma un gobierno inclusivo y traeremos todas nuestras tropas a casa. Mientras Obama hablaba de retirarse de Irak, el secretario de Defensa, Robert Gates, dijo que de hecho las tropas estadounidenses podrían permanecer allí tras el plazo de 2011 fijado para la retirada. Gates realizó esos comentarios durante una visita a Malasia. El secretario Gates declaró: estamos abiertos a estudiarlo. Y creo que realmente depende más que nada, en términos de tiempo, del lado iraquí. Creo que una vez que tengan un gobierno, elijan un presidente, primer ministro y presidente de los representantes del Consejo, les va a llevar un tiempo designar los ministros y formar el gobierno. Por lo tanto, nos mantendremos a la espera, listos para debatir el tema si nos lo plantean. Funcionarios sanitarios de Haití confirmaron que el brote letal de cólera llegó a la capital, Puerto Príncipe. Más de 70 personas están siendo tratadas por la enfermedad y los médicos de los campamentos de sobrevivientes del terremoto informaron que han visto a centenares de personas con los síntomas. El martes, el gobierno haitiano anunció que ahora la epidemia amenaza a todo el país. John Andrews, de la Organización Panamericana de la Salud, dijo que la epidemia se mantendrá por largo tiempo. Andrews declaró: por lo que conocemos de la infraestructura de Haití, es probable que no sea algo a corto plazo. Tenemos que pensar en largo plazo y planificar con esa perspectiva durante los próximos años. Es una isla y hay que tener en cuenta la epidemiología insular, pero la bacteria tiene un punto de apoyo en el sistema fluvial y en otras fuentes de agua y permanecerá, así que será un desafío controlar las diseminaciones en el futuro. El Departamento de Justicia anunció que nadie será acusado por la destrucción de los videos del interrogatorio de dos prisioneros extranjeros. Las cintas fueron destruidas a causa de la preocupación por el daño político que podrían generar si alguna vez eran divulgadas públicamente. Según el Washington Post, existe la posibilidad de que se presenten cargos por obstrucción de la justicia o por inducir a error a los encargados de la investigación. El fiscal que encabeza el caso, John Durham, está llevando a cabo una investigación por separado para determinar si los interrogadores y contratistas de la CIA deberían ser acusados por las torturas y abusos de prisioneros extranjeros durante la era de George W. Bush. El copresidente del Comité de la Casa Blanca que investiga el derrame de petróleo de la costa del Golfo de México reclama revisiones de seguridad en las tres principales empresas involucradas. El martes, William Reilly citó lo que denominó como la cultura de autocomplacencia en BP, Halliburton y Transocean y afirmó que es necesaria una reforma total en cada una de ellas. Mientras tanto, la Agencia de Protección Ambiental, EPA por su sigla en inglés, citó a Halliburton para que revele los químicos utilizados en su práctica de perforaciones de gas, conocida como fracturación hidráulica. La EPA dice que Halliburton es la única de 9 empresas que ignoró un pedido de información sobre tales químicos emitido este año. La EPA está llevando a cabo un estudio nacional sobre cómo la fracturación hidráulica está afectando las reservas de agua del país. Nuevas cifras indican que cerca de 59 millones de estadounidenses estuvieron sin seguro médico durante al menos parte de este año. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, muchos no tuvieron seguro a pesar de padecer afecciones o enfermedades que requerían tratamiento médico. Esta cifra representa un aumento de al menos 4 millones de personas en comparación con el mismo periodo del año 2008. Una destacada activista lesbiana presentó otra demanda federal contra la Ley de Defensa del Matrimonio de 1996 que prohíbe el reconocimiento federal de las parejas homosexuales. Edith Windsor, de Nueva York, dice que se vio obligada a pagar más de $350,000 en impuestos estatales debido a que su matrimonio con Thea Speier no fue reconocido por las leyes federales. Speier falleció en 2009. Ambas se casaron en Canadá en 2007, luego de haber estado en pareja durante 41 años. La demanda establece que la prohibición del matrimonio homosexual efectivamente impone un nuevo impuesto a las parejas homosexuales. U.S. Peace Activists. Un grupo de activistas por la paz estadounidenses lanzaron una campaña guerrillera para obstaculizar las ventas de la nueva autobiografía del expresidente George W. Bush, llamada Decisions Point. El grupo Warring Nonviolence exhortó a sus seguidores a desplazar las copias de este libro a la sección de crimen de las librerías donde se vende. El martes, un grupo de manifestantes se congregaron en una librería de Dallas mientras Bush se encontraba allí firmando copias de su libro. Los manifestantes pidieron que se lo arrestara por autorizar la tortura y la guerra en Irak. El gobierno de Obama criticó moderadamente los planes más recientes de Israel de construir más de 1,000 hogares en los asentamientos del territorio ocupado de Jerusalén Oriental. Durante su visita a Indonesia, el presidente Obama dijo que la expansión de los asentamientos israelíes nunca es de ayuda. Mientras tanto, en Cisjordania, el negociador palestino Saeb Erekat exhortó a Estados Unidos a exigir la retirada israelí a las fronteras reconocidas de 1967. Erekat dijo: Es por eso que exhortamos a Estados Unidos y a la Unión Europea, si quieren preservar la solución de dos estados y el proceso de paz, a responder a tal unilateralismo israelí, declarando el reconocimiento del Estado de Palestina con las fronteras del 67 y con Jerusalén Oriental como su capital. En Perú, la activista estadounidense Lori Berenson habló tras ser puesta en libertad condicional esta semana. Berenson fue enviado otra vez a prisión en agosto, tan solo 3 meses después de su liberación, tras haber estado encarcelada durante casi 15 años. Fue declarada culpable en 1996 por jueces militares peruanos encapuchados de colaborar con el grupo rebelde Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, MRTA. Berenson dijo: Obviamente entiendo que hay muchas personas que me desprecian, que probablemente quieran verme muerta. No es fácil lidiar con esa situación, pero la entiendo y tengo que vivir con eso. Y fue por eso que estuve presa, y fue por eso que fui condenada. Y todo esto fue por eso, lo entiendo. Sería bueno que las personas no me vieran como la cara del terrorismo, pero no puedo cambiarlo, así que vivo con eso. No es fácil. Workers at the Berkeley, California-based Pacifica Radio. Los trabajadores de la emisora radial KPFA de Pacifica, con sede en Berkeley, California, están criticando la decisión de cancelar el programa The Morning Show de KPFA y despedir a todo el personal del mismo. Pacifica canceló The Morning Show esta semana, alegando la necesidad de efectuar recortes presupuestarios. El personal dice que están siendo atacados por criticar a la junta directiva de Pacifica. Y San Francisco se convirtió en la primera ciudad en prohibir la comida para niños con excesivas calorías, conocida como cajita feliz, Happy Meal en inglés, que se sirve en la cadena de restaurantes de comida rápida McDonald's. El martes, el Consejo de Supervisores de San Francisco aprobó definitivamente una propuesta que prohíbe que los restaurantes regalen juguetes con comidas que contienen un exceso de grasa y azúcar. En virtud de esta norma, los restaurantes también tendrán que servir frutas y vegetales junto con cualquier comida que traiga juguetes de regalo. Esta medida entrará en vigor en diciembre de 2011. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.